Bueno, buenas tardes. Gracias a todas y a todos por venir. Es muy lindo encontrarse con un espacio como este, así comunitario, de espíritu alegre, rebelde, combativo. Venir y encontrarse como si fuéramos la misma familia y nos conociéramos hace tiempo. Con Meliqué venimos recorriendo bastantes lugares y siempre como nos es muy grato compartir estas instancias. Y me gustaría un poco retomar lo que decía la compañera, que hizo una síntesis, me parece muy buena, del libro, que a veces nos cuesta entrar a un texto así por su contenido filosófico, histórico, y nos parece como difícil de abordar. Y retomar un poco esta idea de qué encontramos nosotras cuando nos integramos también a los comités de solidaridad con el pueblo kurdo y con las mujeres kurdas, que es la esperanza en el ejercicio de una vida libre que no va a ser el día de mañana, sino que la podemos empezar a ejercitar en nuestros espacios cotidianos, generando esto que se ha generado acá también, en este centro comunitario, en este centro cultural. Ocalan, que es el que está en la bandera ahí, para quienes no conocen su cara, habla en varios de sus escritos sobre la importancia de lo cultural en la batalla contra el capitalismo. En su análisis de la dominación capitalista, habla de que la modernidad capitalista fue cambiando sus formas para poder integrar nuestras luchas y asimilarlas de manera de mantenernos dominados, y que entonces la batalla cultural es la batalla fundamental para poder derrotar al sistema capitalista en tanto y en cuanto se plantea la transformación de la mentalidad, de las ideas y de lo que nos permite poder llevar adelante otro tipo de prácticas también. Entonces creo que las batallas que se dan desde estos espacios son fundamentales y son las que nos permiten también tener la alegría en la resistencia y no solo, digamos, sufrir el cotidiano, sino poder ejercer estas prácticas de libertad entre las organizaciones y los colectivos que nos juntamos en estas instancias. Y hoy, antes de empezar, estábamos charlando con una compañera acá, que trabajadora, ama de casa y trabajadora de la tierra, y hablábamos justamente de esto, de la necesidad de reconectar con la vida, de darnos cuenta de lo que nos rodea y poder volver a esas relaciones de una humanidad conectada con la naturaleza y romper con las formas de vida que nos impone este sistema. Y bueno, la lucha del pueblo kurdo tiene mucho de eso, de volver como al origen, de volver a lo natural, de volver a la relación de la humanidad con su entorno. Y una de las premisas del confederalismo democrático, uno de los pilares del confederalismo democrático, además del principio de la liberación de las mujeres como potencial liberador de toda la sociedad, es el de generar una sociedad democrática y ecológica. Entonces, de repente es un paradigma, el del confederalismo democrático, que tiene el potencial de integrar todas estas luchas que a veces aparecen como un poco desconectadas, ¿no? Tenemos por un lado las luchas ambientales, la lucha feminista, las luchas sindicales, y dentro del confederalismo democrático integra todos esos aspectos para convertirlos en los pilares básicos de la propuesta de sociedad democrática. Y eso es lo que las compañeras y los compañeros están pudiendo llevar adelante en Kurdistán, llevándolo adelante realmente en sus comunidades, en medio de bloqueos económicos, de guerras interimperialistas, en medio de bombardeos, en medio de una situación de persecución política, miles de presos, torturas inimaginables. Y eso es algo que está sucediendo ahora. Y esa es la revolución de Kurdistán. Y esa es la revolución de las compañeras también, que dentro de todo eso se liberan de las relaciones patriarcales en el seno de sus familias y en el seno de sus comunidades, inclusive dentro de sus propias organizaciones, porque no ha sido una historia sin tensiones y contradicciones entre los propios integrantes de los movimientos y de las organizaciones. Y por eso, para quienes empezamos a descubrir al pueblo kurdo con los primeros acercamientos de algunos compañeros y compañeras que vinieron a América Latina, con mucho esfuerzo venciendo las barreras del idioma, empezamos a conectarnos con eso y decir, no puede ser que esto esté pasando en el mundo y nosotros no nos estemos enterando. Y desde hace 40 años que hay un proceso revolucionario de dimensiones increíbles y nosotros seguimos como sin interiorizarnos de todo lo que tiene esa lucha y ese pueblo para aportarnos a los que estamos acá dando la pelea en una situación en la que vemos que de a poco como nos cuesta asumir como un retroceso, ¿no? En la lucha social en América Latina. Y empezamos a ver también a partir de los orígenes, de entender los orígenes del pueblo kurdo, que también los orígenes de su opresión han sido similares a los orígenes de la constitución de los estados-nación acá en América Latina, de las divisiones territoriales y el genocidio de los pueblos originarios y la negación de las existencias de distintos pueblos, lenguas, culturas. Y entonces empezamos a ver los puntos en común que hay. Y tomamos el desafío de constituir movimientos de solidaridad o comités de solidaridad mixtos y de mujeres en particular, entendiendo que las mujeres también tenemos nuestras instancias autónomas de decisión y de participación política, para poder trabajar más organizadamente y sistemáticamente en la ruptura de estas fronteras que nos imponen los sistemas. Entonces, en trabajar en la traducción de materiales, todo eso que podemos ver hoy en la mesita que está ahí al fondo, ha sido producto del esfuerzo de varios compañeros y compañeras que se han puesto a traducir los textos de Ocalan, los textos del movimiento, para poder hacer este entrecruzamiento. Y también la producción de algunos audiovisuales y de algunos materiales que hoy circulan por las redes. Se ha podido crear un sitio que es kurdistanamericalatina.org, que es la información, digamos, más efectiva y directa desde el movimiento kurdo hacia América Latina. Ahí se traduce información de las agencias de prensa kurdas, de los compañeros y compañeras que están activando allá en sus medios comunitarios y medios de prensa, que tienen periódicos, canales de televisión, portales web. Bueno, todo eso se va volcando a ese sitio donde hay también material audiovisual en función de cumplir con uno de los objetivos de los espacios de solidaridad con Kurdistán, que es la difusión. La difusión de la lucha del pueblo kurdo y la difusión de lo que está pasando día a día allá. Además de algunos análisis y algunas cuestiones, digamos, más históricas. Eso por un lado. Por otro lado, también desde los comités se han hecho actividades más de callejeras, de denuncia de situaciones concretas cuando se recrudece la guerra o cuando hay ataques, digamos, graves desde el Estado turco, por ejemplo, con la ilegalización de algunos partidos políticos o los últimos años hubo detenciones arbitrarias de periodistas, de profesionales, de profesores universitarios. Hubo un mes que, cuando fue el autogolpe este en Turquía, pusieron presos a 20.000 docentes universitarios en una semana. Dimensiones terribles. Entonces, también tratando de vincular toda la lucha de los derechos humanos de acá con la movida de los derechos humanos en Kurdistán, estableciendo vínculos y encuentros entre referentes de derechos humanos de América Latina y otras partes del mundo, generando algunas conferencias internacionales para debatir estas cuestiones. Y entonces, todo eso es lo que hoy se genera desde estos comités, además de instancias como estas que, sin estar organizadas, sería imposible poder llevarlas adelante y que son las que nos acercan cuerpo a cuerpo entre los pueblos. Y esa posibilidad, digamos, no requiere de ninguna estructura, sino que quien quiera organizarse como comité de solidaridad solamente con su voluntad lo puede hacer. Así se fueron generando comités en Uruguay, en Chile, en Argentina, en varias ciudades de Argentina, en Brasil, en Colombia, en Venezuela, en Ecuador. Y empezamos hace 2 años a trabajar ya con el Comité de Mujeres como una parte más específica para trabajar lo que vamos a estar charlando mañana, que es el tema de la genealogy, la ciencia de las mujeres, y establecer más campañas de solidaridad con las compañeras y redes que nos conecten desde nuestras experiencias concretas en los distintos territorios. Entonces, ese es un poco el trabajo que se viene haciendo desde los comités de solidaridad. Por suerte, desde hace 4 años que este trabajo viene creciendo y ya una habla de Kurdistán y no encuentra más la mirada rara de eso con qué se come, que a veces aparecía como muy raro. Ahora no es algo que no suene tan lejano, es más, siempre, casi siempre está vinculado con la resistencia, con la lucha, que fue gracias a las compañeras que, si podemos ver el video, vamos a ver las compañeras que aparecen ahí en el video, son compañeras que están luchando en la montaña, que están luchando en el desierto contra los estados y contra el Estado Islámico también, que fue la lucha que puso a las mujeres al frente a escala internacional. Y a partir de ahí tomó una dimensión, desde el abordaje que se hizo a veces de los medios, bastante romántica, ¿no? De cuál es el rol de las mujeres en la guerra o en la lucha o en la guerrilla. Y un poco el trabajo nuestro también tiene que ver con, bueno, esa es una parte que las compañeras mismas dicen que es el 10% de su lucha. Todo lo otro es la lucha por cambiar todo el orden establecido del sistema de vida que tenemos. Entonces, la invitación para la charla de hoy que va a dar Melike es recorrer un poco la historia de ese pueblo kurdo y en particular cómo las mujeres fueron organizándose dentro del movimiento y cuáles son hoy las propuestas. Y para mañana tener más la instancia de intercambio y ver cómo qué nos podemos sumar mutuamente y abordar más profundo la cuestión de la ciencia de las mujeres. Y bueno, si quieren formar el Comité de Solidaridad Mendoza, adelante.